el sabor de tus labios. Es un dulce veneno que me mata de a poco, que me mata de a poco, y feliz yo me entrego. El sabor de tus labios y tus ojos de almendra iluminan mi vida, iluminan mi vida. Así yo más te quiero. Quisiera tener